Gorarte sentimendu kontajariak izan ditugu. Urtu ditu baituzten, azar erazki bai, baina hemen gaude, bildu gara eta hemen gaude. Bueno, orain arte sentimendu horiek kontajariak izan dira, baina gaurtik aurrera sentimendu bakarrak onartuko ditugu. Eta ilusioekin zerikusi duten sentimenduak izango dira. Ilusioa proiektu importante baten aurrean gaudelako. Eta proiektu horretan baitu hitz oso oso bereziak. Independentistak, aurrerakoiak, indar metaketa, aldaketa politikoa. Aldaketa politikoa instituzioetan, aldaketa politikoa gizartean, aldaketa politikoa Amurrion, Aieran, Araban eta Euskal Herri osoan. Como decía, en euskera, hasta ahora, bueno, aparte de las gracias por haber venido, ayer en Bilbao, en el Arenal, hablábamos de sentimientos contrapuestos. Nos han hecho ponernos nerviosos, nos han hecho sentirnos enfadados. Pero bueno, aquí estamos, como decimos, Bildu gara, que también gode. Y a partir de ahora solo vamos a pensar en positivo, vamos a hablar de sentimientos relacionados con la ilusión. Con la ilusión de un gran proyecto, de un proyecto importante, que tiene unas palabras clave que debemos recordar todos los días. Independentismo, progresismo, acumulación de fuerzas y sobre todo cambio político. Cambio político en las instituciones, cambio político en la sociedad, cambio político en Amurrio, en Ayala, en Álava y en Euskal Herria. Y bueno, la pre-campaña nos la han hecho otros. Ahora nos toca a nosotros hacer campaña. Y esta campaña va a tener diferentes fases. Este momento, fase desberdinak, atal desberdinak eta gaur, lehenengo kitarionetan, ba, lehenengo atal honiek ingo dugu. Lehenengo atal honetan, zerrendaren aurkezpena ingo dugu. Bai? Amurreko bilduren zerrendaren aurkezpena. Bai? Eta zerrenda aurkeztuz aparte, programa berandu azalduko dugu, bere osatasunean, baina gaur, zistada pare bat eman ditugu, bai, programaren inguruan. Entorretarako, gurekin izango ditugu zerrenda honetako lehenengo eta bigarrena, Maria Nuen Deixo. Bera, ikasatuko dute, programa honen lehenengo ardatza. Bueno, atzo, egun gogor bat pasatu ginen, benetan asko sufritu genuen, baina dena merezi izan du. Urrengo hauteskundean Bildu egongo da eta datorren maiatzako 12 ez 22etan Bilduk irabaziko du hemen eta Aiarako eskualdean ere bai. Bueno, a mí me corresponde comentaros un poco la trayectoria que hemos traído para llegar a este punto, ¿no? Hace ya dos años largos y con un prolegómeno previo, nosotros, Euskal Alkartasuna, iniciamos un proceso de reflexión, un debate interno, porque veíamos que andábamos en una deriva de la que se estaban aprovechando los partidos constitucionalistas para sacarnos de las instituciones y con ese pacto que no es tanto político, ¿no? Porque sería un pacto político antinatura, pero se supera esa contradicción cuando observamos que se trata de un pacto de Estado. Y que si no conseguíamos, como conclusión de ese debate, de esa reflexión, acumular fuerzas en torno al soberanismo, el independentismo sin ambigüedades y haciendo una política progresista desde una izquierda moderna, pues no íbamos a ser capaces y íbamos a perder la posibilidad de que en un futuro conseguir lo que todos anhelábamos, que era pues conseguir un país, Euskal Herria, una república independiente, Europa, y conseguir normalizar y pacificar definitivamente este país, ¿no? Coincidía en el tiempo que la izquierda abertzale estaba llevando a cabo también un periodo de reflexión y acabó en lo que fue su tique Euskal Herria, una conclusión que nos hacía observar a unos y a otros que si hacíamos el esfuerzo de juntarnos y aparcar las diferencias por esa trayectoria política e histórica que teníamos unos y otros y centrar el esfuerzo en los aspectos que nos unían, íbamos a ser capaces de definitivamente crear un proyecto ilusionante en los que íbamos a emplazar al resto del nacionalismo vasco a salir de ese doble discurso, de esa doble moral, y quitarse la careta de la ambigüedad y tener que definirse definitivamente por lo que nosotros estábamos apostando. Comenzamos a trabajar en ese sentido y, para sorpresa de todos los que estábamos trabajando, veíamos que las diferencias que teníamos que salvar no eran ni mucho menos tan importantes como las cuestiones que nos unían en las aspiraciones políticas de unos y otros. Y conseguimos firmar un acuerdo estratégico que fue lo que se conoció como Lord Duarte en Euskalduna, que bajo unos principios que se inspiraban en los fundamentos del senador Mitchell, tratar de aspirar diseñando una estrategia, un acuerdo estratégico, de perfil estratégico, que sin ponernos tiempo, pero con un compromiso ineludible de caminar de manera democrática, política, pacífica, para, hasta que no alcancemos esas aspiraciones, no parar. Luego nos teníamos que dotar de algún instrumento, de alguna herramienta para poder ir avanzando en este sentido, y nosotros también, la izquierda abertzale y Euskal Cartasuna, fuimos los inspiradores del Acuerdo de Gernika. Es una hoja de ruta que ahí la tenemos presente, y todos los compromisos y todo eso que se va viendo día a día con más clarividencia, y el que no lo ve es porque no lo quiere ver, se va avanzando en ese sentido y se van consumiendo etapas y se le va poniendo al que está enfrente y no camina al mismo ritmo que nosotros, pues cada vez más en una situación más comprometida. Los pasos que se han dado en el sentido de lo que marcan los puntos del Acuerdo de Gernika, creo que todos los vais viendo, cada día son más evidentes, cada día las pruebas son más manifiestas, pero ya estáis observando como cada vez el listón lo ponen un poco más alto, pero bueno, no va a haber ni un paso atrás en ese sentido, no va a haber ninguna posibilidad de que esto se frustre. Ha habido otros momentos importantes en la historia de este país que todos han recordado, cuando se firmó el Lord Duarte, como fueron pues Libertad o Lizarra-Garasi, Loyola después, pero el momento histórico que estamos viviendo ahora es el momento en mayúsculas, y ahora estamos en la fecha en la que estamos y lo iremos viendo, y todos formaremos parte, ¿no? Vamos a tener la suerte de vivir este momento, y no os asustéis si me permito parafrasear lo que decía el obispo Uriarte el otro día, cuando decía que no estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Estamos viviendo un momento que seguramente no se va a volver a repetir en nuestro país, porque es el momento en el que definitivamente hemos apostado los que estamos en política con la valentía suficiente, no con el atrevimiento o lo que nos decían el otro día cuando al borde de la ilegalización decían, pues, bueno, se fastidien, empleando otros términos todavía mucho más categóricos, porque han arriesgado más de lo debido. Es que este es el momento de arriesgar y de apostar sin ambigüedades. Hay que sacar del doble discurso y de la doble moral y de los titubeos al Partido Nacionalista y a Aralar. Estoy convencido que en un corto periodo de tiempo más partidos de la órbita de Abertzale se van a sumar a esta iniciativa. El Partido Nacionalista, lógicamente, será seguramente el último, porque ocupa un espacio con otro compromiso y otros fundamentos ideológicos, pero acabará seguramente cuando vea que no cabe otra posibilidad incorporándose a la iniciativa. Cuando veíamos que ya teníamos estructurado y armado el compromiso estratégico, necesitábamos, nos parecía que igual habíamos sido, o algunos nos decían que habíamos sido pues excesivamente atrevidos, ¿no?, con lo que habíamos hecho. Pues lejos de eso, nosotros queríamos que, además, como todo esto se estaba desarrollando en un momento, en un contexto de crisis económica y social, por aquello decía que estamos viviendo un momento de cambio de época, también entendíamos que teníamos que hacer un esfuerzo en al mismo tiempo que trabajamos en la construcción nacional, trabajar en la construcción social. Teníamos que hacer un esfuerzo en intentar cambiar de modelo, no poner parches a la situación, a la crisis económica, a la crisis social, sino empezar a trabajar en esas políticas sectoriales desde una visión de la sociedad más justa y solidaria. Cuando tengamos ocasión de, o cuando tenéis ocasión de analizar un poco el programa que hemos, en el que hemos estado trabajando durante todos estos días, ya veréis a lo que me refiero, porque creo que, aparte de la apuesta nacional en la que nos hemos embarcado y en la que a la que no vamos a renunciar hasta que lo consigamos, también nos hemos embarcado en una iniciativa política de un calado profundo donde tampoco vamos a parar hasta que consigamos una transformación social y consigamos una sociedad más justa y más solidaria. Esto a nivel y en unas pequeñas pinceladas a nivel nacional es en la iniciativa en la que estamos embarcados. Y esto traído a lo local porque esto no se consigue concretar en reuniones de los políticos de los partidos. No, esto hay que darlo al día a día en la realidad local y entre todos lo tenemos que conseguir, ¿no? Llegó el momento, mientras estábamos trabajando en estas iniciativas, claro, la fecha de las elecciones estaba puesta, esas no las hemos puesto nosotros. Cuando empezamos hace 2 años o más, pues igual en el inconsciente teníamos que iban a llegar tarde o temprano las elecciones. Y por supuesto que estábamos involucrados en esto, íbamos a hacer frente a ese desafío electoral, ¿no? Y cuando llegó el momento, pues lo pusimos encima de la mesa y la conclusión a la que llegamos fue, ¿por qué no? ¿Por qué no nos juntamos también? Si hemos sido capaces de aparcar las diferencias políticas y las trayectorias y los hábitos de hacer política diferentes que hemos tenido, ¿por qué no empezamos a trabajar también en un proyecto electoral conjunto, ¿no? Y bueno, y de ahí surgió la posibilidad de hacer una coalición política. Se nos ha caído uno de los pilares de esa coalición, que iba a ser Sortu, lógicamente, ¿no? Ya sabéis todos por qué. por lo que casi se cae también Bildu. Pero bueno, lo de Bildu lo han tenido que resolver antes porque el tiempo les obligaba. Lo de Soltu seguramente se resolverá y se resolverá de la misma manera. Entonces, esa coalición política que ahora está compuesta por Eusko Alkartasuna, Alternativa y Independientes, pues en un futuro entiendo que será por Eusko Alkartasuna, Alternativa y Soltu. Y en un futuro un poquitín más lejano, por alguno más. Aquí en la realidad local nos encontramos con que este proyecto pues también ha cautivado a otro grupo político, un colectivo, que también lo quiero recordar aquí, que es Araba Bai, que al final ha entendido que la única posibilidad que tenemos de triunfar en estas aspiraciones nacionales que tenemos es acumular fuerzas en torno a esas aspiraciones, ¿no? Y en Álava, en la parte próxima, aquí en la cuadrilla de Ayala, con Bildu, junto a Bildu, pues también tenemos el apoyo, se han sumado a nosotros los miembros de Álava Bai. Y bueno, esto es un poco el desarrollo histórico breve que nos ha traído al momento en el que nos encontramos para afrontar estas elecciones. Aquí, en Amurrio, empezamos a trabajar todos juntos para crear un equipo, que es la candidatura que vamos a presentar hoy, donde queríamos que confluyeran todas las tendencias desde que estuvieran representados en la lista, pues todos los ámbitos sociales, todos los habiendo lógicamente con esa ley de paridad a la que estamos obligados aquí por el número de concejales, que estuvieran representados todas las franjas de edad, que de alguna manera hubiera una continuidad en la experiencia, en la gestión, que la podemos representar a algunos de los que ya llevamos tiempo en el ayuntamiento, y que pudiéramos incorporar también la frescura, la gana, la ilusión que aportan a la candidatura, pues personas como Isone, que ahora le voy a dar la palabra para que haga un pequeño esbozo de lo que es nuestro programa electoral. Ya ha presentado la candidatura, pero pese a algunos, nosotros también tenemos programa, un buen programa. Gau, ez da xehetasunetan sartzeko eguna, baina ezin dugu aukera ugatu programaren ardatz nagusien aurrerapena egin gabe. Izan ere, marrastu eta borrokatu nahi dugun udalak, kudeak eta ireki eta gardena izango du, demokrazia parte hartzailean oinarritutakoa. Herria, herritarrekin batera, eraikitzea da sistema honi buelta ematen hasteko lehen heldulekua. Construir nuestro municipio con la participación del propio pueblo debe ser el primer paso para dar la vuelta al actual sistema. Erabakiguneetatik aldendu egiten duen sistema honetan, herritarrok erabakia hartzeko bitartekoak berreskuratu behar ditu. Un sistema que los ha alejado de los centros de decisión y que hace necesario y urgente el recuperar los recursos necesarios para empezar a tomar nuestras propias decisiones. Las posibilidades de participación no son para todos y todas las mismas en la actualidad, por lo que se hace necesario una inversión para impulsar una mayor participación tanto de las mujeres como de la juventud y de la población inmigrante. Herri bizitza eraikitzeko, herri mugimendu indartsua izatea ezinbestekoa da, eta horregatik bere espazio politiko-soziala garatzea dugu helburu. Para construir un municipio o pueblo realmente vivo, resulta necesario crear un importante movimiento social que pueda desarrollar su propio espacio político y social, impulsar la autoorganización, proteger y apoyar el tejido asociativo, así como una apuesta renovada por la figura y la importancia de las asociaciones vecinales que resultan de vital importancia en esta dirección. Herritarrei informazioa zabalduz. Erabakietan partaidetza zuzenerako aukerak irekiz. Erabakitakoa gauzatuz eta berriro ere informazio zehatza eskainiz. Y por último, el conjunto de las cuentas públicas municipales serán accesibles para todo ciudadano que mediante solicitud razonada lo reclame. Especialmente y en lo que se refiere a las cuentas anuales del presupuesto, serán públicas mediante la utilización de diferentes instrumentos de comunicación. Finalmente, entendemos necesarias las siguientes medidas para hacer frente al fraude y la corrupción. En definitiva, un modelo basado en la democracia participativa y la gestión abierta y transparente.